Estamos aquí en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas y estamos en comunicación con María, una de las madres de los niños y niñas que han sufrido abuso sexual, acoso escolar por parte de miembros de la institución educativa Colegium, una cooperativa de trabajo de una escuela de músicos aquí en la ciudad de Córdoba. Hola María, muchas gracias por esta comunicación. Buen día, gracias a ustedes por recibirnos. Bien, María, bueno, nosotros ya hace más o menos un mes y medio estuvimos conversando con ustedes, donde nos contaron un poco cómo fueron sucediendo los hechos y cómo ustedes se fueron dando cuenta que sus niños y niñas estaban sufriendo, bueno, una vulneración de este tipo. De sus derechos, sí. Exacto. ¿Querés contar un poco, muy brevemente, a la audiencia, ustedes empezaron a darse cuenta de esto, en qué época y qué instancias legales se están tratando de atravesar para que esta causa no quede cajoneada? Sí, todo empezó a fines de mayo del año pasado, del 2015, cuando una niñita de sala de 4 fue contarle a su mamá el horror que estaba viviendo y esta mamá la lleva al médico, al psicólogo y hace la denuncia pertinente. A partir de ese momento, la escuela solo llama a sala de 4, una reunión de padres, para poner un aviso y muy posteriormente, como 11 días después, a salita de 3 y salita de 5. La intención de la escuela siempre fue tapar esto, que la primaria no llegara, que no se hablara. Nosotros cuando nos fuimos dando cuenta de esto, nos pusimos bastante tristes y cuando... Bueno, pasó esto, cada uno habló con su hijo y su hija y empezamos a preguntarles, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, veíamos indicadores, pero lo atribuíamos a otra situación familiar. Entonces lo llevamos a terapia y ahí, lamentablemente, la terapeuta confirma el abuso y con ese informe psicológico vamos a la justicia a que ella haga su declaración y a poner abogado y empezar todo el proceso judicial. Y te digo esto porque lo grave, apuntando ya a tu pregunta del proceso judicial, es que los peritos oficiales no ven indicadores en las pericias donde sí hay. Entonces eso hace que no indiquen la cámara Gesell, cuando es la prueba fundamental y única, porque es la palabra de un niño contra un adulto, y es, digamos, la oportunidad que tiene la fiscal, en este caso la fiscal Chirino, para escuchar a los niños en su testimonio. Con las 5 únicas que se han tomado, porque hasta la fecha suman 16 las denuncias, fueron bajo pedido de los padres, no porque la fiscal las tomara de oficio, ¿sí? Hasta la fecha no hay ningún imputado, no se los llamó a declaratoria, solo unas pericias, unas pocas, 3 o 4, mientras que a los padres somos súper investigados y nos han periciado hasta 8 veces entre niños y padres. Es terrible, es terrible, estamos re angustiados. Te imaginas que ya pasó como 1 año y 4 meses. Hace unos días la legislatura en su totalidad, por unanimidad, expresó su preocupación y firmó una declaración donde expresa su preocupación y le pide a la justicia celeridad en estos casos y mayor rapidez. Estos casos no pueden esperar. Exacto, María, la verdad muy triste y pareciera que ustedes como padres y bajo su responsabilidad de padres de estos niños y niñas afectados empiezan a ser perseguidos. Sí, es lamentable porque en realidad, las peritos oficiales, que estamos hablando de psicólogas, ¿no? Nosotros contratamos peritos de control para que supervisaran esta tarea y están horrorizados de lo que ven. Digamos, nuestros hijos fueron abusados por un profesor de música, por el coordinador y personal de maestranza, es así, y nosotros después fuimos abusados por la justicia, ¿me entendés? Uh-huh, entonces es terrible porque sobre todo usan el síndrome de alienación parental, que básicamente consiste en que un adulto introduzca ideas en la mente de un niño que no pasaron. ¿Te imaginas qué padre va a ser, con qué intención, cuál va a ser el móvil de un papá de meterle semejantes aberraciones a un niñito? Es terrible y además entidades de público como Cimiento, como la Organización Mundial de la Salud, el Colegio de la Provincia de Psicólogos de la Provincia, lo desacreditan a este síndrome por carecer de validez científica. Exacto. ¿Me entendés? Entonces es terrible porque nosotros hicimos como papás todo lo que podíamos hacer, lo correcto, lo que se hace en estos casos, y la justicia, ahora está todo en manos de la justicia, lenta, ya archivaron como 6-7 causas, siguen en pie, todavía siguen, digamos, siguen en pie de 6, pero las otras 7 que pretendieron archivar, los abogados han impugnado. Y los que no tienen abogados quedan desprotegidos porque solo les hacen firmar un papel y no les dan ni siquiera copia de lo que se pide. Es terrible. Claro. María, y ustedes mañana están convocando a una marcha, a una movilización. ¿Podrés sí. Darnos más o menos algunas coordenadas para invitar a nuestra audiencia? Sí, sí, y te agradezco la oportunidad de hacerlo público. Uh-huh. Los esperamos mañana 18:30 de la tarde en Plaza Colón y ahí vamos a marchar hasta Tribunales 1 para pedir justicia. Bien. Todo esto en la ciudad de Córdoba. María, sí. Por favor, ¿nos podrás comentar cuáles son los canales de contacto o a través de dónde nuestra audiencia se puede mantener informada sobre este caso y, bueno, expresar su solidaridad? Sí. Mira, justamente eso fue uno de los inconvenientes que tuvimos porque nosotros, como colectivo, nos llamamos Ni Un Niño Más. Uh-huh. Habíamos creado una página en Facebook que fue boicoteada como 7 veces. No la pudimos volver a abrir porque no la cerraron. Y ahora tenemos una página oficial que se llama Ni Un Niño Más y ahí nos pueden buscar por esa vía o por Twitter también. Bien. Cuando decimos Ni Un Niño, por las cuestiones de la web, debe ser sin la ñ, ¿no? Sí, es claro, es Ni Un Niño Más, es como sin ñ. Sin sí. ñ, perfecto. Bueno, muchas sí. gracias, María. Sabes que ustedes tienen siempre un espacio aquí en el Enredando las Mañanas para poder compartir un poco los avances de este caso que nos duele muchísimo y a la vez no, nos duele muchísimo la inacción judicial acompañamos y nos solidarizamos para el pedido de justicia. Muchas gracias, Romina. Ustedes no saben de verdad lo importante y lo valioso que es para nosotros que nos den este espacio. Bueno, muchas gracias a vos. Que tengas buen día, gracias.